Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo estáis, animalitos del planeta Tierra y del universo entero? Espero que felices y contentos y con las orejas bien plantadas, porque hoy hablamos, entre otros temas, de los bichitos más pequeños, pero imprescindibles para que los grandotes sobrevivamos. Así que buenos días, perrunos, gatunos y todo bicho viviente. Comenzamos, mis queridos animales, con el pequeño Ramirito Segreyes de mirada infantiloide. ¿Cómo estás, zorrito? Estoy muy contento porque es mi santo. ¿Ah, sí? ¿San Ramirazo? No, San Antonio del Porquet. Y me han bendecido esta mañana. Me ha bendecido esta mañana un... Tú sabes que en los que tienen algunos cargos, un amigo mío que es abogado procurador y tiene opción de bendecir, y me ha bendecido el señor Contel, el Beatle, el séptimo Beatle. Bendito seas, hijo mío. Y a Tagomis, muy bienvenidos a todos. Espero que a mí también me bendigan. Oye, a mí me gusta todo lo bueno. Tú estás bendita ya. Venga, bendita ya. Morena. Pues este sábado en Mis Queridos Animales nos visita el biólogo y especialista en invertebrados acuáticos, Juan Rueda, que nos hablará del proyecto Life Albufera, una propuesta verde para beneficio de las aguas de la Albufera, la Devesa y la joya de la corona, el lago. ¿Qué pequeños seres la habitan? ¿Qué pequeños seres la mantienen viva? Aunque parezca mentira, pues eso es parte de muchos animalitos que ni sospechamos. Hay algunos no tan pequeños en la Albufera. Que la mantienen viva también, vale. Yo vivo en la Albufera, ya lo sabes, y hay uno muy grandote que es mi vecino, que es un imbécil. Que se dedica a ensuciarla. Con eso tenemos que hablar, ¿eh? También sabremos de qué aspecto tiene la Albufera antes de los años 70 y muchas más cosas. Bienvenido, Juan. Buenos días. También sabremos un poco de su vida, que me parece un ejemplo a seguir, Ramiro. Pero tú qué piensas, yo no hago nada, yo soy un desgraciado. Pues este señor, que lo sepas, no lo puedo evitar, lo digo ya. Empezó la carrera con 36 años. Y es, oye, un biólogo eminente. Pues mira, en algo nos parecemos. Me he matriculado y el lunes empiezo yo la carrera de bicicletas que voy a hacer, que me voy a Cullera con mi amigo Vicente Wifi. Ya habrá llegado, ¿eh? Cuando tú empieces. Cuando yo vaya. Bueno, también, bienvenido, Juan, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias por tener aquí una persona con estudios, ¿eh? Y que sepa lo que dicen, o como nosotros, que bueno, a veces lo sabemos. Yo tengo un amigo que tenía un estudio, pero lo utilizaba para llevarse ahí a las chicas a tocarles la guitarra. A tocarles la guitarra. La guitarra, sí. Bueno, también sabremos de los beneficios de tener a los animales cerca de nosotros. De hecho, aquí un ejemplo vivo. Con la fundación, esta vez con la fundación Affinity. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de esos momentos poéticos que te apetece comer arroz. ¿Y te irías corriendo? ¿A dónde? Buah, al Palmar, al Nórraco, seguro. Sí, has acertado. Seguro. Y a disfrutar de una buena paellita a orillas, cómo no, de la Albufera. Volvemos enseguida, mis queridos animales. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Alto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Alto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Radio Valenciana que nunca te fallará. Ay, estoy muy contenta. Estoy contenta, Ramiro, pero es que se me sale la felicidad por los poros. Porque es San Antonio de Torquía. Bueno, aparte de porque a ti te han bendecido, lo cual me alegra mucho. ¿Por qué? ¿Por qué han parado las prospecciones petrolíferas en Canarias? Hoy que hablamos de aguas. Por eso estaba yo también tan contento. ¿Sí? ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? Hombre. Porque te habías ido al estudio a estudiar guitarra. ¡Ah, amiguito! ¿Qué serio te has puesto? Me he puesto muy serio. Sí. Me he puesto muy serio porque... te tengo miedo, Ata, lo siento, porque tengo varias noticias, pero que no tienen nada que ver. ¿Ah, sí? Ni con el petróleo, ni con los animales, ni con nada. Pero hay una que tiene que ver con el corazón de Valencia y con el espíritu valenciano y con todo lo de Valencia. Entendilo. Pues que el tío Fredo le van a hacer una falla y el muñeco principal es él. Oh. Y yo tengo la satisfacción de haberle escrito el rock de la falla y entonces por lo menos en esa falla lo van a sacar por el otro lado. Pues buenos días, tío Fredo, me acaba de saludar por WhatsApp ahora mismo. Pues enhorabuena. Que lo sepas, he visto la foto ya del Fallerón. Muñeco. Sí, muy bien. Con un muñecazo, luego, si, con un ninotazo. Vicente, si ves que procede, pones un poquito el rock de la falla. Y si no, no, porque luego Ata me pega la barbilla. Sí, bueno, vamos a hablar de aguas. De aguas, esta vez, no de las de Canarias, que me alegro muchísimo. Porque no hayan encontrado ni una gota de petróleo por allí y que la fauna marina y todo aquello pueda seguir vivo y la gente viviendo en su tierra y de sus negocios y del turismo y de lo que toca. Vamos a hablar de las aguas de la Albufera. ¿Cómo están? ¿Cuál es el estado actual, Juan? Bueno, se podría resumir con una única palabra. En este momento, pésimas. Es decir, la Albufera hace años que ha dejado de ser la joya de la corona. Y la joya de la corona podía ser perfectamente pues la Devesa de la Albufera, sus mayadas y todos los organismos que existen en sus aguas. Uh-huh. Es alucinante. Pero bueno, volviendo a la Albufera, si pensamos que los invertebrados acuáticos son indicadores de calidad, en la actualidad no pasamos a más de 15 organismos dentro del propio lago, 50 y tantos en su litoral, unos 50 en los arrozales y, ojo al dato, como dicen, unos 300 en las mayadas de la Devesa de la Albufera. 300, buena señal. Buen indicativo de que ahí las aguas están más limpias. Lo que hay es mucha heterogeneidad y están muy conservadas, muy protegidas, gracias sobre todo al trabajo realizado por el Servicio de Devesa Albufera del Ayuntamiento de Valencia. Que tenéis que luchar contra viento y marea. Bueno, tienen muchos problemas para conservar ese ambiente que es tan privilegiado. ¿Cuál es la amenaza principal de las aguas de la Albufera? Uf. ¿O las amenazas? Escasa calidad que le llega, muy poca. En comparación con los años 60, es que es descomunal, han bajado, pues... ¿Pero qué es lo que le afecta? ¿La contaminación, el vertido? Por supuesto, residuos... La contaminación orgánica, sobre todo en la actualidad, en su momento fueron orgánicas e industriales. No quiere decir que hoy en día no caigan también industriales, pero sobre todo las orgánicas, es decir, aguas fecales que les llega por todas partes. Las orgánicas son las que más afectan, sí, son más que los pesticidas. No, pesticidas no lo he comentado, pero claro, es un componente muy importante, sobre todo porque está alrededor de un ambiente como son los arrozales, que reciben muchas toneladas de pesticidas. Oye, una cosa, y el ayuntamiento no podía preocuparse, igual que tienen la ciudad sembrada de señores de estos de color gris con el chalequito amarillo poniendo multas a todos los que se pasan de la hora, podían coger a unos pocos de ellos y ponerlos por la Albufera para que no le dejaran a la gente que tirara basura, porque la gente es uno de los problemas más grandes, son los que tiran la basura, y ahí va y sí, incluso cogen el sofá que ya no les viene bien y lo llevan allí. Bueno, las basuras, lo que son basuras ya más sólidas, hoy en día se tira poco en la Albufera. Bueno, en lo que es el lago. Yo vivo al lado, Ya, pero que me refiero que lo que más se tira y menos se ve es justamente la materia orgánica. Que sí que es verdad que hay un esfuerzo muy grande por parte de algunas administraciones en que se intente depurar, por supuesto, gracias a la presión que se ejerce en parte también por el Servicio de la Albufera. Como ejemplo, pues tenemos la depuradora de Carcaixent, que es la mancomunada de las aguas del Júcar en las proximidades de Alcira. Desde que su puesta en marcha en 2007-2008, el Júcar se puede decir que ha multiplicado por 10 su calidad del agua. Es decir, encontramos organismos... Gracias a la depuradora. Sí, sí, sí. Fíjate, y que no había ningún político por ahí quedándose toda la pasta y dejando la depuradora. Porque no se darían cuenta. Unirán a por algo. Igual algunos ha llevado un pellizco, pero sí que es verdad que, a pesar de que las depuradoras no suelen funcionar al 100%, por lo menos se ha notado una mejoría en el Júcar. Pero esa mejoría no llega a la albufera porque le falta agua. Se está deshidratando. Es decir, desvían el agua para otro sitio y es una pena, porque la joya de la corona se nos está quedando sin diamantes. Qué tremendo. ¿Ves alguna solución? Claro, encima la sequía la solución... que acecha de esta forma tan cruel. Claro, la sequía es un componente importante que tenemos, pero la solución es una cuestión de voluntad, es decir, más agua y más calidad. Es decir, esto no tiene misterio, se puede solucionar. Falta que es solucionable. Cuéntanos, vi en uno de tus estudios, de tus trabajos sobre la pulga de agua, en una entrevista, creo, mejor dicho, ¿no? Más que un estudio. ¿Qué lugar desempeñaba este animal? ¿Aún existe? Porque es muy importante. Sí. A pesar de lo minúsculo, casi microscópico. Claro, este organismo no llega apenas al milímetro de longitud, de cuerpo, ¿vale? Claro, es un organismo muy pequeño. Se detectó por primera vez en 1914-1915 por un personaje muy relevante para la historia de la Comunidad Valenciana y en particular para Valencia, porque fue el fundador del primer laboratorio hidrobiológico de toda la península, y se llama Celso Arévalo, del cual quiero darle un homenaje, ya que se cumplen 100 años hoy de ese descubrimiento. Que fue el primer biólogo ecologista. Fue sobre todo biólogo naturalista, ¿vale? Uh-huh. Porque el ecologismo en aquel momento se puede decir que era incipiente. Sí que había gente que quería que se estudiara la naturaleza, sus organismos, pero el sentir ecologista tal vez no estuviera tan despierto como hoy en día, con todos los agravios que le estamos haciendo al medio natural. Uh-huh. Lo importante de este organismo es que se descubrió en las orillas de la albufera, en una morfología que era totalmente distinta a la actual. La albufera, supongo que la mayoría de la gente lo sabrá, hasta los años 70 estaba cubierta por una pradera de vegetación, y el agua transparente se veía al fondo y se veían sus peces, sus organismos, en fin. Y este hombre, Celso Arévalo, de las muestras que llevaba al laboratorio, que se situaba en el Instituto Luis Vives de Valencia, uh-huh, ¿vale? Descubrió varios ejemplares que los describió como una especie nueva, distinta a la que hoy en día se conoce. Bueno, el asunto de este organismo es que no se había encontrado hasta 2011 en la península, es decir, no estaba contabilizado como tal. Pero Celso había hecho una primicia que él no sabía que era tal. Es un organismo, dentro de todos los que son de su clase, que tiene la capacidad de filtrar, es decir, van filtrando la materia orgánica y va comiendo. Son filtros naturales. Es un filtro natural. ¿Es un indicador de que el agua está limpia? Bueno, el gran indicador de las aguas limpias es la cantidad de entidades zoológicas diferentes que puede haber en un medio, ¿vale? Es decir, cuantas más bichos diferentes tengamos, mejor calidad tenemos. Y este organismo, ¿vale? Idiocritus agilis, que se llama. Uh-huh. Un crustáceo de menos de un milímetro. Se encuentra solo ahora. ¿Filtran el agua? Exacto. ¿Son los que oxigenan ese agua? Bueno, tanto como oxigenar, no exactamente, pero sí que retiran materia orgánica, ¿vale? Que es la que después puede producir cierta anoxia. Vale, de acuerdo. Dices que es un crustáceo. Sí, sí, claro. Aquí has traído otro crustáceo que por lo menos... Este es un molusco. Ah, esto es un molusco, sí. Uh-huh. Un molusco que por lo menos esto medirá 10, 15 centímetros. Unos 12 centímetros, sí. 12 centímetros. Esto antes era muy habitual en las aguas de la albufera. En la albufera existía en grandes cantidades. Es como una tellina gigante, ¿no? Es una tellina gigante, uh-huh, que parece que esto solo sale en las películas de Spielberg. Todos mis hijos alucinan con las tellinas. Esto, si tienen esto, se caen para abajo, como aquel que dice. Los pechinots es un organismo que se conoce muy bien en todo el sistema albufera, pero desgraciadamente su gran población que tenía en la Albufera ha desaparecido. Esa existe completamente también, sí. porque el agua. No, porque. ¿Por qué? Son las aguas quedaron anóxicas en los años 80-90 y este organismo se relegó al sur y ahora estamos intentando encontrar ejemplares en el sur de la Albufera, en el propio lago, pero nos cuesta encontrarlos. Y está refugiado en los canales, acequias que acceden a la Albufera. Claro, me imagino también que esto lo ve la gente y la gente lo coge. Lo primero que hace es decir, pues me lo llevo. Sí, lo que pasa es que los organismos acuáticos normalmente la gente no lo coge, más que nada porque son organismos que se desconocen. Solamente los habituales los cogían en su momento para hacer botones o incluso para alguna paellita podía caer. Esto en una bueno, cuando tú haces tres paellas. Oye, estaba hablando de la limpieza de la Albufera y todo eso, estaba revisando los WhatsApp porque creía que tenía un amigo que ha estado en vacaciones en algún país donde la limpieza era pero el fundamental, que incluso si tirabas un chicle al suelo te cogía la policía y te metía una multa, pero nada, tonterías de las que ponen aquí por lo de la hora y todo eso, que es el negocio, te dejan temblando. Estaba pensando y al final me he acordado que no era ningún amigo mío, era este que hace lo de Sálvame, que lo leí en una revista, Jorge Javier. Sí, contaba de Singapur. Sí. No digo por él, lo digo porque en Singapur dice que allí no hay ni un papelito ni ya un chicle, ya es delito, delito mortal. Eso es lo que yo recomiendo para la Albufera. A chicles ahí podrían tirarte lo que quisieras. Bueno, seguimos. El pechinot de la Albufera ya no existe, como esta especie, me imagino que muchas otras también desaparecidas. Tenemos tres especies en el entorno de la Albufera. No tan grandes, esta es muy espectacular, ¿vale? Pero bueno, en sitios recónditos no se sabe entonces por qué ha desaparecido, porque dices, no es cosa de que la gente haya abusado de cogerlas. No. Tampoco de la contaminación. Sí, de la contaminación sobre todo, sí, claro, ha desaparecido por culpa de la contaminación. Vale, sí, vale. Sí. Está ahora Ramiro haciéndoles una foto. Sí, vale. Hola, subes al Facebook porque vale la pena, y si no os metéis en el mío, que acabo de subir una, que sí. Bueno, Juan, ahora mismo, el estado del lago encima aún es peor que el del de la Albufera, sus aguas. Las aguas de la Albufera, del lago, propiamente dicho, se puede decir que son las peores de todas del sistema que tenemos en el Parque Natural. ¿Son las peores? Las peores, diciendo. Las del propio lago, sí. Sí, sí. Y tenemos, voy a hacer un inciso con esto, tenemos la problemática de que teníamos hasta 2015 para que el estado ecológico de las aguas de la Albufera estuviera en un estado bueno. Sí. Y desgraciadamente, como no se ha llegado, han ampliado el plazo a 2027, es decir, 12 años más, que no sé yo si lo llegaré a ver, pero es que le hace falta poco a la Albufera para recuperarse. ¿Poco? Poco, me refiero voluntad. Voluntad. Vuelvo a decir, más agua y de mejor calidad. Lo que no puede ser es que al lago de la Albufera las únicas aguas principalmente que le lleguen son las aguas de la depuradora de Pinedo. Esto es inconcebible en un medio natural tan tan preciado como este. Tendrían que venir del Júcar, dices. Del Júcar y del Turia, por supuesto. Del Júcar y del Turia, regular todo el tema de los pesticidas. Regular los pesticidas, eso es un asunto muy complejo, pero bueno, político, porque, claro, se está haciendo. Los intereses de agricultores por un lado. Claro. Los intereses de los laboratorios que venden los pesticidas. Sí, hay muchos intereses. Hay filia, pero bueno, por lo menos que empiece a entrar agua. Que se podría hacer. Claro. Y sería una buena forma. Ramiro, te veo muy con tus regalitos de PSH, de Royal Canin, de Affinity, que son los regalos que algún oyente se ha quedado sin poder recoger. No, no son esos. Estos son otros. Vale, vale. Los regalos que algún oyente se ha quedado sin recogerlos, porque yo perdí la lista. Una señora ya ha pasado por Mascocotas a recogerlo. Son los regalos de Trixie de la semana pasada. Vale. Estos pues son vamos unos a decirlos, unos que regalos que no está oyendo y estará enfadada la persona. Oye, me fui allí. Si no le he llamado, la culpa es toda mía, porque estaba yo pendiente ahí de las prospecciones petrolíferas y todos mis líos. Y entonces se ha perdido la lista. Vuelvo a decirlo, bien, no han encontrado petróleo en Canarias, enhorabuena, Canarias. Os lo habéis guardado muy guardadito y habéis dejado que bueno, maravilloso, no sé si es de la cosa de la providencia o qué, pero yo estoy que rebosa felicidad por todas partes. Ojalá no ocurra que se pongan a buscar aquí petróleo también, a perforar el Mediterráneo. Yo tengo un campito en Castellón que si quieren buscar petróleo y lo encuentran, yo me alegraría. Por bueno, eso de la riqueza. Por eso de la riqueza. Pero es que tú sabes ya luego lo que pasa. Lo que ha pasado en Castellón, en el fracking y todo, ¿no? ¿Sabes? Con lo de te lo voy a contar ahora, cuando pasemos a publicidad, porque los oyentes seguro que ya lo saben. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje. A la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo. Y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. Y aquí estamos, en mis queridos animales, hoy felices como nunca, muy, muy contenta. Entre otras razones, también porque pasan cosas buenas. Pasan cosas buenas, que de repente pues en la Universidad de Barcelona se estudie la relación de los animales con las personas y sea un curso de posgrado. Son cosas bonitas, buenas, oye, que te hacen creer en el ser humano. Parte responsable de este proyecto, de esta propuesta, la tiene la Fundación Affinity, que siempre está iniciando proyectos positivos por el bien social y animal. De hecho, junto con la Generalitat de Cataluña, lleva las terapias con animales a los centros de menores tutelados. Nos lo va a contar Maribel Vila, responsable del proyecto. Buenos días, Maribel. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa y con qué objetivo? Mira, este programa es un curso de adiestramiento. Esto puede parecer muy sencillo, pero donde se enseña a estos menores conductas positivas, cómo adiestrar siempre en positivo y sobre todo se educa sobre las necesidades de los animales. Hay que pensar que estos chicos que son tutelados por la Generalitat de Cataluña son chicos que han sufrido negligencia o abandono y a veces ambas cosas a la vez. Se nota que te gustan los perros porque tengo uno por aquí, ¿no? Les gusta hablar por el teléfono. Sí, dime. Sí. Entonces son... Muy bien. Ahora, es que creo que quiere hablar conmigo. Bueno, pues estos menores tienen el perfil en general, son chicos con graves carencias afectivas, una falta de empatía a veces importante, también una falta de autoestima muy, muy, muy acusada. Muchas veces han sufrido fracaso escolar y por lo tanto tienen esta sensación de que no son capaces de conseguir nada. Y este curso, que para ellos puede resultar un juego, es algo muy motivador y donde nos permite, sobre todo al equipo de educadores y de terapeutas, trabajar otros aspectos, pero siempre el puente o el canal de comunicación es el perro. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos trabajar mucho la empatía relacionándola con los animales. Los animales nos generan esta sensación de cuidado, de cuidar, ¿no? De ser sensibles, de ser muchas veces cariñosos. Uh-huh. Esto lo utilizamos para que los chicos puedan hablar pues de que sienten hacia, de que se abran emocionalmente, de que expresen sus emociones, ¿no? Por ejemplo, si tratamos temas de agresividad, este curso hace mucho hincapié en el bienestar del animal, ¿no? ¿Cómo deben de relacionarse? ¿Por qué es negativo el castigo? ¿Por qué? ¿Cómo nos gusta que nos traten? ¿Cómo debemos tratar a los perros? Y esto, al final, acaba generalizándose en su relación entre ellos, a veces en su relación con los educadores, e inclusive con la familia, ¿no?, que siguen teniendo relación. Uh-huh. ¿Cuántos perros y cuántos menores hasta el momento lleváis, están iniciando el proyecto o están en el proyecto? Sí, el programa lo forman 10 menores, aun cuando hay en cartera 3 chicos más, pero la realidad es que este tipo de terapias no puede ser muy masiva, porque lo que estamos tratando son chicos con graves carencias y se requiere, o sea, cada chico necesita su tiempo. Luego, el conjunto de animales son 4 perros, algunos de raza, otros de protectora, mestizos, hay un poco de todo, y siempre me gusta recalcar que tenemos grandes invitados. Y grandes invitados porque intentamos cada semana traer un perro nuevo con alguna historia que nos sirva, volvemos a lo mismo, ¿no?, de excusa para tratar temas concretos. Por ejemplo, uno de nuestros visitantes, que todavía no ha venido, es un gran danés que pesa 70 kilos, es un moloso. Con este perro es un perro muy noble, muy bueno, pero que es tímido. Es un perro que se necesita mucha delicadeza para acercarse, porque si no, bueno, pues te ignora o intenta irse. Esto nos va muy bien para enlazar, pues que a veces la imagen, podemos tener una imagen de una persona y al final su carácter ser de otra. Quien no está reñido, pues tener una imagen de perro grande, duro, a ser sensible y delicado. Y esto, en el fondo, estamos hablando de ellos, ¿no? De una identificación, concreto. A veces también, por ejemplo, traemos perros de protectora porque es uno de los elementos que hace a los chicos coger más empatía y más rápido. Muchas veces las historias de los perros de protectora son historias tristes como la de ellos, son historias de abandono, de maltrato, de una vida dura, y esto, por ejemplo, se identifican muy rápidamente. Conseguimos crear este vínculo muchas veces muy, muy, muy rápido, donde, ostras, este ser ha sufrido lo que yo he sufrido, también lo han abandonado, también lo han maltratado, también se han olvidado de él. Por lo tanto, intentamos eso, cada semana tener un invitado, aparte de nuestros perros de trabajo, para poder tratar otros temas. Y luego, nuestros perros de trabajo es importante que estén todas las semanas, básicamente porque estos chicos lo que tienen que ver es una evolución en sus habilidades de adiestrador. Uh-huh. Entonces, necesitan un referente que cada semana sea el mismo y donde ellos puedan medir sus progresos. Si lo normal es que progresen adecuadamente, su autoestima sube por las nubes. O sea, si hemos dicho antes que son chicos con capacidades limitadas o con un fracaso reiterado en las escuelas, ostras, de golpe ven que ellos pueden adiestrar, que el perro les obedece, que le piden una cosa al animal y saben cómo comunicársela, ¿no? Y repercute en su autoestima. Maribel, es que, claro, los resultados son muchos. Por un lado, el beneficio del menor, encima le enseñáis también una profesión, porque es entender a tu animal, que quizás en un futuro se pueda ganar la vida con ello, y luego al animal también le hacéis un favor, porque son animales que rescatáis de refugios, en fin, que son cosas buenas por todas partes. Pues sí, la verdad es que ahora que los enumeras, los beneficios son muy completos, y digamos que hay muchos beneficios, tanto a nivel de los animales, que disfrutan con esta actividad, que muchas veces se les enseña y se les da una segunda oportunidad, y también por parte de los menores. Y has dicho una cosa muy importante, ¿por qué no alguno de estos chicos después, con el tiempo, que sea un adiestrador o que trabaje en un refugio o que tenga una profesión relacionada con los animales? Con el mundo de los animales, aparte enseñáis a ver a que un animal pues es también un ser sintiente, un ser que siente y que hay que respetarlo, y también eso es futuro, porque nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta un poquito en este país. De respeto, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, quiero decir. En efecto. Y luego hay una cosa que me encanta, que encima, cosa que aquí no pasa, hay una persona, un educador canino, que lleva años, no sé si 20 o casi 25, es Jorge Vergara, que lleva haciendo este mismo, un proyecto parecido a lo que estáis haciendo vosotros, pero con mayores, con presos. Entonces, lo hace él solo, educa perros que luego son perros de asistencia para gente que pues depende de una silla de ruedas. Lo hace totalmente gratuito, no hay ninguna institución que lo apoye, mira que lleva años. Perros que luego van a Europa, al resto de Europa también a ayudar a personas. Y nadie, ninguna institución aquí en Valencia les ha dado, vamos, ni un céntimo. Entonces me encanta que Generalitat de Cataluña pues se comprometa con vosotros, la Fundación Affinity, y que sea un proyecto que va hacia adelante. O sea, os doy la enhorabuena desde el programa Mis Queridos Animales. Pues muchísimas gracias. En efecto, hay muchas, muchas instituciones, muchas entidades que tienen un trabajo silencioso, que a veces en España yo pienso que se está trabajando mucho y muy bien, pero todavía no hay la repercusión o no hay el reconocimiento que tienen otros países. Ni apoyo. El caso que tú comentabas es una iniciativa extraordinaria donde además aporta, pues es un, bueno, un win-win, ¿no? Ambas partes. Por un lado, los presos se benefician de poder trabajar con animales, de poder incluso ofrecerles una profesión en un futuro el día que salgan, porque tarde o temprano estas personas saldrán. Y luego, por el lado de la mascota, es darle un servicio y sobre todo darle una vida más digna de la que pueda tener en una protectora, ¿no? Un hogar, efectivamente. Pues Maribel, ¿algo te quiere decir nuestro compañero Ramiro Segreyes, que tiene aquí un calendario precioso? Te voy a decir una cosa, me encanta el calendario de Affinity que nos habéis mandado como regalo de Navidad, me gusta mucho, y luego es un calendario redondo que yo voy a enrollarme también, y no me lo voy a quedar, lo voy a regalar a la primera persona que ahora después, cuando terminemos la entrevista, llame diciéndonos pues cómo se llama su mascota o que nos cuente lo que sea, lo vamos a regalar. Y tiene una frase, y aparte del logotipo de Affinity, luego tiene una frase que me encanta y que la hago mía, que dice: contigo soy mejor. Efectivamente, en mi casa el perro nos ha hecho ser mejores a todos. Mi hijo, que era un zampón, que no se movía del sofá, ahora baja el perro para que el perro haga ejercicio. Yo también me lo ha transmitido y estamos encantados con el perro. Os felicito por todo lo que hacéis y por el calendario, porque es precioso. Así que la gente que llame se lo puede llevar. Y yo, el año que viene me tendréis que mandar dos, para que me quede yo. No, oye, si necesitáis más, os mandamos, porque encantados de que se repartan, y más es precioso de los animales. Oye, te tomamos la palabra, Maribel. No, pues, sí. Vale, no te preocupes, tendréis más calendarios. Pues lo regalaremos a nuestros oyentes. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias, Maribel, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por el interés en este programa, que esperamos, bueno, estamos convencidos de que será un éxito. Gracias. Seguro, hasta luego. Adiós, buenos días. Pues ya sabéis, si 96-383-4105 llamáis y os lleváis. Ya hay una llamada. Ya hay una llamada. No. Ah, no. No líes. Espérate. Tú tranquilo. No se ha dado tiempo, ¿eh? Ocúpate de lo tuyo. A ver si llamo yo y me lo quedo yo, el calendario de Affinity, porque es un poco tramposillo, ya lo sabes. Ya lo sé. Si yo siempre lo dices, en el colegio eras de los más revoltosos, ¿no? Chivato no tramposo. Ya. Bueno, ya lo sabéis. ¿Queréis llevaros un calendario bonito? No tenéis más que llamarnos, decirnos el nombre de vuestra mascota. Pero también tenemos al otro lado del teléfono, como no, al buen consejo de Emilia Pastor. Emilia Pastor, de la Asociación Arcadis, que precisamente también educaban perros en centros penitenciarios para luego ser perros de asistencia. Lo educaban, les enseñaban a educar a los presos esos animales, y en fin, sin ningún apoyo institucional. Anda, que ya os vale, politiquetes. Buenos días, Emilia. Ya os vale. Oye, estábamos hablando, no sé si has oído a sí, sí, a sí. He tenido gusto. ¿Has tenido el gusto? Pues bueno, oye. Sí. Bueno, es que no, la Fundación Affinity en su día también nos ayudó en un proyecto. Hicimos cosas muy interesantes, hará cosa de 3 o 4 años. Nos seleccionaron el proyecto nuestro y nos ayudaron. Y la verdad es que es una fundación muy particular, muy especial, y que hace mucho por los animales, ¿eh? Fenomenal. Emilia, ¿cuál es el consejo de esta semana? Pues, ¿de qué quieres que hablemos? Por ejemplo, para empezar... Oye, ¿que han bendecido a Ramirito, que es San Antón? Sí. ¿El qué? Perdón. Que Ramiro San Antón, y me ha bendecido un amigo mío que no ha llegado a juez, pero es abogado, procurador, y entonces me ha bendecido, porque... Que lo sepas, estoy bendecido. Mira, pues. Hoy no puedo hacer ningún pecado. Todos necesitaríamos un poco de bendición, ¿eh? Sí. Bueno, pues partimos de lo que siempre decimos, ¿eh? El respeto a los animales, Y hay un animalito que ahora se ha convertido en una mascota predilecta, especialmente de los niños, por la comodidad de tenerlo, es pequeñito, y es el hámster. Sí. El hámster, en fin, tiene ahora un protagonismo importante en cuanto a animal de compañía, ¿no? Okay. Pero claro, tiene mucho parecido a un ratoncito normal y corriente. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el afecto que podemos profesarle a un hámster? Sí. No tiene colitas como un ratoncito, pero sin cola, ¿eh? Y un ratoncito con colita. ¿Eh? Sí, pero lo relativo, ¿qué es? ¿Ves un ratón por ahí corriendo, una rata? Y ¡ay! Da mucho asco, pero lo tienes... Son más grandes y más espectaculares, más imponen mucho más. Y otra cosa es un ratoncito. Ya, un ratoncito. Ratoncito, sí. De esos que... Bueno, Ramiro corre que mí, se las a mí ¿eh? Los hámster también me... Me sale uno bajo un mueble, me pego... Te voy a decir una cosa. El rechazo que le tenemos a los ratones en concreto... Pues es debido a que se asocia a la suciedad, a la enfermedad, a zonas marginales, en fin. Pero no es así. El ratón es un animal como cualquier otro. Exactamente igual, con un sistema nervioso exactamente igual que tu perro, que tu gato y que nosotros mismos. De hecho, tenemos un 99% del ADN en común con el ratón. Sí. Circulaba hace tiempo por internet una historia sobre una rata, precisamente, sí. Que me la contó. ¿Tú la sabes, la historia, Ata? ¿Cuál? Sí, aquel chico que puso todo el mundo cuidando a los animales y a mí no me quiere nada. Y había una rata horrorosa, ¿no te acuerdas? Ah, sí, sí. Ah. Bueno, sí, la colgó un amigo mío en mi Facebook, además, ¿no? Hola, sí. Me llamo Chispi, era una rata con, pues, una rata de alcantarilla. Es que una rata de alcantarilla o de marjal. Ojo, pero son muy grandes. Son muy. Bueno, de marjal, mira, aquí tenemos un biólogo especialista en la albufera, ¿sabes? Y antes, pues, se usaba para la paella. Se comían, ¿eh? Sí, sí, no, era un organismo. Se hacía paella de la rata de marjal. Exacto. Además, lo consideramos como un indicador de buena calidad. Es decir, no hay que confundirlo para nada con la rata de alcantarilla. Es totalmente distinto. Claro que no. No. Además, ¿un roedor? Sí, sí, como sí. Un no. Conejo. Vive en un grupo marjal. Es muy similar, pero ¿comía arroz? Se parece más a un pequeño castor que a una rata. Exacto, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues retomando el tema del hámster. Pues eso, y la diferencia que hay con el ratón, pues es una diferencia muy relativa. Pero aparte de eso, deberíamos de pensar, yo lo dejo caer, porque es una reflexión importante, ¿eh? El ratón es el animal más empleado en laboratorio, y los avances científicos y los avances de medicina que hemos tenido, en parte... importante se le debe a toda la experimentación que se ha hecho previamente en ratones. En ratones de laboratorio. Millones, millones y millones y millones de vidas ha costado, de vida animal, ha costado todos estos avances. Hombre, de alguna manera, algo de agradecimiento les tendríamos que tener. Una deuda tenemos contraída con ellos, ¿eh? Sí. A nivel, lo más elemental. Me gusta esa reflexión. Todos esos animales. La reflexión. Que se siguen utilizando. Que un ratón o un hámster es un animal como cualquier otro. Uh-huh. Y que les debemos un mínimo de respeto. Estupendo, Emilia. Yo añado todos los, aparte de los ratones, también los perros, los gatos, cualquier animal, monos. Y por ejemplo, y ya si nos ponemos en ese plan también. Se han utilizado de forma, además, también, muchas veces cruel, con mucho sufrimiento. Para beneficio, pues... Sí, a veces sin ninguna justificación. Sí, escucha, sin ninguna justificación. Escucha. Espero que pronto desaparezca completamente. Solamente la justificación de sacar dinero para ese proyecto. Cierto. Pero bueno, Emilia. Para otro debate, ¿eh? Emilia, sí. Otro debate tengo yo también para otro día, también sobre otro animal también vilipendiado totalmente, que es la mosca, que el único tuvo narices... La mosca, sobre todo la del vinagre, oye. Claro, ¿no? El único que tuvo narices fue Alberto Cortés, que le hizo una canción. Y tanto. Sobre un poema de Antonio Machado, que también la canta Serrat. Sí, sí, y muy bonita, por cierto, sí, muy bonita, sí. Pues la pondremos otro día. Sí, escuchar, antes de terminar, me gustaría incidir en el tema del hámster, sí. Porque hay gente que desconoce que se lo regalan a un niño, para que sea su animalito de compañía. Pero es que el hámster, durante el día, está inactivo. La actividad la tiene por la noche. Claro, la madre se vuelve loca. Entonces, claro, tiene que saber que ese animal durante el día es aburridito. Te digo una cosa, yo tenía dos hámster de niña y iban sueltos por la casa. Mi madre yo de jovencito era mi madre también. Ya nos dio por imposibles. Las ratoncitos vivían pues en el armario, en vez de tocar la pared, pues había un hueco de unos 10 centímetros y ahí vivía el ratón. Claro. Mi madre parecía, hombre, ya me dijo, oye. Ata, a ver qué hacemos. ¿Tú, a ver qué hacemos con el ratón? Tenía dos ratones. Luego sí tuvo un conejo que también me dio no sé quién. Aquello era, yo no sé, la verdad es que en ese aspecto la mujer tuvo paciencia, porque ahí había de todo. Ya, sí que tuvo paciencia, sí. Sí, es que una madre es capaz de todo, ¿eh? O sea que sí. Pero que de verdad, de la buena, el hámster, que lo sepa, la actividad le nocturna. Regala, quien regala un hámster, que necesitan mucho movimiento, necesitan ejercitarse, roer continuamente porque les crecen los dientes continuamente, valga la redundancia, y entonces si no se les da algo para roer, esos dientes crecen y pueden dificultarles el comer. Y luego otra cosa que tienen que saber los padres o quienes regalan un hámster es que tienen una vida natural muy corta. Y todos los niños no están preparados tampoco para aceptar la desaparición del animalito como algo natural. De acuerdo. Eso hay que pensarlo también. ¿Reflexionamos sobre todo lo que nos has reflexionemos, dicho? Reflexionemos en que el ratón, por mucho asco que a la gente, a la mayoría le produzca, y el rechazo general que tiene, pobrecito, por haber nacido ratón, les debemos mucho. Les debemos mucho. Ok. Muy bien, Emilia, muchísimas gracias. A vosotros. Tomamos nota. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Me ha dejado hecho polvo con lo de los ratones. Ya tienes que superar ese miedo, Ramiro. Tienes que superar. Además, los que son muy listos son los ratones colorados. Sí, pero ¿tú has visto alguno? No, pero los andaluces siempre dicen es más listo que un ratón colorado. Nos vamos a publicidad, pero antes tenemos una llamada, así que la vamos a coger. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Pues me llamo Enrique. Enrique. He estado escuchando programas, sabes que he llegado muy tarde cuando tenían a la chica esta de la asociación Affinitis. Affinitis. Y ha hecho un comentario que me interesaba mucho porque tengo un hijo que es paralítico cerebral. Y han hablado de un educador de perros que son mascotas para este tipo de personas. Por supuesto. Entonces quisiera ver si hay una posibilidad de poder contactar con esta persona con el fin de que adaptarlo a mi hijo. Claro que sí. Lo que vamos a hacer, Enrique, es que te tomen los datos en control y nosotros te llamamos al acabar el programa. Si quieres te digo el nombre, pero por no empezar ahora a buscar el teléfono. Él es Jorge Vergara. Trabajan en la asociación Arcadis, que es la última. Arcadis es esta asociación que prepara perros de asistencia para niños que necesitan, pues, o bien de una silla de ruedas o en el caso de tu hijo. Le regalaremos el calendario este de Affinity tan chulo para tu hijo, También, por supuesto. Y al acabar el programa, inmediatamente te llamamos y te damos los datos personales de Jorge Vergara. Muy bien, perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias. Y no he podido ir al programa, lo he ido solamente 5 minutos, pero ya voy a estar pendiente para próxima, que es diario o es semanal o cómo. Es semanal, todos los sábados. Ajá. De 10 a 11 de la mañana. Y los domingos se repite de 4 a 5, si no me equivoco. Muy de 4 bien. A 5. Ah, perfecto. Pues estaremos pendientes de ello y felicidades por él. Fenomenal. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego. Y ahora sí que nos vamos a publicidad. Queridos amigos, volvemos enseguida, mis queridos animales. Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al centro veterinario Vetnatura, calle Císcar 53, Valencia. 633-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.bednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ese ritmo, la vida la veo diferente. La vida me parece más bonita, es más. Me voy hacia la Albufera con esos arrozales, esas pinadas, ese día, ese cielo espectacular, las aves sobrevolando. Esa cervecita que te tomas en el Nórraco antes de llegar allí. Me voy además con la bicicleta, Ramiro. Te voy a llevar para que te pongas en forma. Déjate de rollos ahí. Estoy deprimido. Es que eso es un pelmazo. Llévame en la barra. Antiguamente, cuando eras pequeño, en la bicicleta. Claro, ¿verdad? Hombre, me den un multazo. En la barra, te llevo sí. ahí por la carretera. No, ahora multan de todo. No, pero voy a ir por. No, aquí exactamente. Todo está prohibido. El carril bici. Yo tengo un amigo. Mira, que una cosa buena que han hecho. Un carril bici hasta allá, ¿eh? Juan? ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, esto de disfrutar la naturaleza de esta manera es impresionante. Es que te cambia. Te cambia la morfología del cerebro. Yo tengo un gran amigo que dice, me voy a ir a vivir a un país donde puedan ir cinco en una moto sin casco y bufaos, Indonesia. Y no pase nada. Ahora, Indonesia es una... Se llama, no voy a decir, no es Vicente Alventosa, por la gente está pensando, seguro que lo ha hecho Vicente Alventosa. Una cosa, ¿sabéis que antes, me lo estaba diciendo Juan, se podía beber, la gente bebía del lago de la Albufera? Bueno, exacto, nos lo el agua de la Albufera, la bebían. Nos lo comentaban algunos barqueros, que algunos de ellos siguen vivos, de los más longevos, que decía que era coger un vaso o sin vaso y bebían directamente de la Albufera. Bueno, hay que considerar que la Albufera tenía barrios de lo que llamamos Ullals en valenciano, que eran manantiales de aguas dulces que manaban directamente dentro del lago. Y, pero aún existen, por supuesto, los no han sido tapados brota agua de ahí, nada. Por cuestiones de sedimentos, si brotan serán muy limitados. Aparte que el agua ya en la costa está salinizada, en fin, hay toda una serie de problemas que es complicado. Pero yo pensaba que seguía emergiendo. O sea, solo queda el nombre, sigue el nombre del Ullal, pero no. Sí, bueno, en lo que es el parque sí que existen aún Ullals y muchos están referenciados, protegidos, pero como agua dulce, en entredicho. Es decir, hay muy buena calidad del agua, sí que es verdad, pero están un poco salinizados. Pero lo sorprendente era eso, que la gente del lugar tenía capacidad y podían utilizar esta agua para beber. Si tenemos en cuenta esto, la gran problemática que tenemos de la falta de agua dulce en el planeta, que es apenas el 3% de las aguas que tenemos en todo el planeta, con la Albufera hemos perdido una batalla alucinante. Es decir, teníamos aquí un recurso que era impresionante, una cantidad de litros de agua dulce que teníamos. Ay, y se ha echado a perder. Y bueno, tengo entendido, Vicente Moncholi me decía que la tierra de valenciana es de la más fértil del mundo. Sí, sí. Los arrozales realmente producen una gran cantidad de, tienen una cantidad de producción de, arroz impresionante, pero haría falta algo más, es decir, un control sobre la calidad del agua que reciben, que ahí pido ayuda a los arroceros para que presionen a la administración de recibir un agua en condiciones. Es decir, porque toda esta agua después va a parar a la albufera, toda, con sus pesticidas y con todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. Es un problema. ¿Qué está haciendo Life Albufera, este proyecto? Háblanos, aunque sea un poquito por encima. Bueno, Life Albufera consiste en ver cómo se puede optimizar la gestión en lo que son los tres filtros verdes que existen alrededor de la albufera. ¿Qué son? Que son de antiguos arrozales que se han convertido en filtros verdes, es decir, entra agua de la albufera, pasa por un proceso de autodepuración gracias a la vegetación que se cultiva o se debe de cultivar en los filtros verdes, de vez en cuando se cosecha y se va retirando materia orgánica y el agua supuestamente depurada se devuelve al lago, es decir, para ir mejorando. Estaba previsto un proyecto muy importante, muy interesante, de rodear toda la albufera con toda una serie de, filtros verdes. Uno de los proyectos importantes que se quería coger como la madre del cordero era un filtro verde que estaba situado en el nuevo cauce del Turia. Claro, la crisis y los recortes, lo que han hecho, además de una pequeña riada que hubo en el nuevo cauce, que se lo llevó por delante, lo dejaron abandonado y ya no se piensa continuar con ese proyecto. Pero era un proyecto interesante. Aquello era, creo que 1,2 hectáreas, y el proyecto final iban a ser 30 hectáreas de filtro verde, por lo cual hubiese sido importantísimo. Decir que Life Albufera está detrás de ese proyecto europeo, que es un proyecto concedido por la Comunidad Económica Europea, en el cual lo importante del proyecto es ver cómo funcionan esos filtros verdes y sugerir mejoras en su gestión para poder tener pues un poco de agua más dulce y de mejor calidad en el ¿Qué podemos hacer a nivel individual? A nivel responsabilidad individual. ¿Qué puede hacer Ramiro en el Perelló, que él vive allí? ¿Qué puede hacer él por la albufera? Claro, por la albufera. Y por cada uno de nosotros cuando vayamos para allá. Por supuesto, lo primero que se debe es disfrutar de ella como tal, a pesar de su morfología que tiene y su aspecto, ese aspecto verdoso que tiene, que es toda la vegetación aquella que teníamos que se ha convertido en algas unicelulares, que muchas de ellas son tóxicas. En la actualidad tenemos muchos problemas con estas algas. Pues por supuesto evitar cuanto menos, o sea, tirar residuos cuanto menos posible. Es decir, intentar aprovechar siempre los recursos de una manera sostenible. ¿Y si ves que alguno está tirando? Como dice que el vecino empieza a tirar ahí basura, igual tira una nevera, que tira... Sí, bueno, es increíble, los vecinos. ¿Qué puede hacer? Hay entornos privilegiados donde se suelen encontrar vehículos, neveras, bueno... Pues ¿Cómo se hace? Denunciar. Denuncia a sus vecinos, se pone a mal con ellos, se va al ayuntamiento y dice que los retiren. Esto es importante, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no? Porque, vamos a ver, si estamos hoy en día en una sociedad en la que tenemos que denunciar corrupción, esto forma parte de corrupción. Tengo que aclarar que no son mis vecinos próximos, son los vecinos de toda la zona. Estás rodeado. Catarroja. Bueno, estamos rodeados de publicidad, ahora lo dices a la vuelta. Vale. Mis queridos animales. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963 48 30 98. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nou Racó, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nou Racó cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nou Racó, carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nou Racó. ¿Buscas un coche con espacio para llevar a tu mascota? Entonces buscas el nuevo Honda Civic Tourer con el maletero más amplio de su segmento. Ven a probarlo a Center Auto y comprueba si cabe tu mascota y, por supuesto, si le gusta. Honda Civic Tourer, llévatelo por solo 180 euros al mes. ¿Te vas a comprar un coche sin antes ver el maletero más amplio del mercado? Honda Center Auto, Avenida de CIR 77 y Eduardo Bosca 13, Valencia. Honda, The Power of Dreams. 97.7 Valencia. El Sandokan este, tú. Sandokan tiene acento entre valenciano y entre austrohúngaro. Yo creo que es de Alcira. Te digo una cosa, yo desde lejos, yo de Alcoy, desde lejos lo había confundido con Miguel Ríos. Es que Miguel Ríos, entre Miguel Ríos, los pantalones de Miguel Ríos y la camiseta de Picasso, sí, es una combinación perfecta. Nombre rayado por arriba y por abajo. Escucha una cosa, me está mandando esto mensajes tío Fredo. El tío Fred decir, oye, yo me apunto a la cruzada de luchar por nuestra albufera. Pues a mí se me está ocurriendo, que sé que lo hace la Fundación Asud, de irnos todos un día a limpiar la albufera. Nos vamos, una excursión maravillosa. No me mires con esa cara, Ramiro. Yo te digo una cosa, yo ya estoy en ese proyecto, porque yo cuando aparco, que aparco al lado de la albufera todos, sí, los días, de camino hasta mi casa, todos los papelitos que hay por el suelo, los recoges. Cojo una bolsa de plástico y los voy metiendo. Y hay gente que piensa que estoy tonto, pero también eso lo hago en el garaje, de Valencia, donde aparco el coche. Cuando veo papeles en el suelo, los quito y, uh-huh, y los meto en la papelera. Y alguien me ha dicho, pero tú estás tonto, ¿por qué coges papeles que no has tirado? Digo, porque yeah, a mí me molesta ver papeles por el suelo, ¿sabes? Pues está bien, te acostumbras a hacerlo tú. Oye, creo que es la única cosa cívica que he hecho en mi vida. Oye, yo ayer vi en una panadería, tenía ahí los dos olivos plantados en una maceta, y hacía aire, y tiró una maceta, y la gente pasaba, digo, oye, chica, lo voy a recoger. Y recogí la maceta, me quedé tan a gusto. Claro, claro, dices, ¿por qué? Él es un ser vivo, pobrecillo. El olivo. Bueno, hay el concepto sobre lo de tirar basura, que muchas veces la gente la tira diciendo, es que esto así permito que trabaje un barrendero. Y es un concepto así un poco equivocado. Bueno, pienso, es que de la eso, la libertad de expresión, hay gente que podría tener unas oportunidades para callarse. Sí, sí. Mira, yo he roto un papelito, ahora esto está basado en un hecho, sí, real. Yo he roto un papelito hace un rato, y como aquí no hay papelera, ¿has visto dónde tengo todos los trozos del papelito? Me los he puesto aquí en el bolsillo de la camisa, sí, porque soy incapaz de dejarlos incluso encima de la... No pasa nada, la... pero también pasa con los para reciclar. ¿Eso es de plástico? Oye, que pongan más personal. Hombre, no. Pongan más personal también para limpiarnos el culete, ¿no? Hombre, no. Si tienes ahí, no te cuesta nada. Tira el plástico aquí, tira el papel allá, tira las pilas a la basura, ¿no? Importante. Juan, bien. Yo creo que lo que es importante es que concienciar a la gente, y si uno ve a una persona que está expoliando o tirando cosas donde no debe, que es el medio natural, lo que debe primero es amablemente echarle la bronca. Y después viene la denuncia. El Seprona está encantado de recibir denuncias de estas, y el Ayuntamiento de Valencia también está encantado. Por lo cual, pues me parece muy bien, por nuestra albufera querida, que la amamos, yo la amo profundamente, y por nuestros oyentes, muchísimas gracias, Juan Rueda. Muchísimas gracias a vosotros. Ramiro, ahora te voy a llevar a tomar un café, que te veo ojitos de chino hoy. Ha sido un placer, de verdad, para vosotros. O si no, a bailar. Ay, mi Celia Cruz, ay, como me gusta. Queridos y amados oyentes, muchas gracias por escucharnos. Así que disfrutad del fin de semana. Amad a vuestros perris y a todo tipo de vida que os rodee. Y sobre todo, reíros mucho hasta de vuestra sombra. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramerito Segreyes y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños. pero Valientes Saltamontes. Un fuerte abrazo. Porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene.